Arturo León es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en París, profesor investigador del posgrado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco y cuenta con distintas publicaciones de libros, capítulos y artículos en diferentes revistas académicas. Le demos la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de comentar algunas ideas en torno a cuestiones de producción. No voy a tratar alguna experiencia exitosa como las que han estado ustedes comentando, sino algo que me parece importante es tratar de señalar algunos rasgos de cómo, a través de una actividad agrícola, en este caso productiva y tomatera, los campesinos del norte del estado de Morelos construyen la ciudadanía. Entonces construyen al mismo tiempo el desarrollo, y al ir trabajando y construyendo ese desarrollo se van constituyendo en ciudadanos. Entonces el título del trabajo lo llamo Los jitomateros en el desarrollo regional campesino en el norte de Morelos, en torno a la construcción del desarrollo y la ciudadanía. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones que planteo inicialmente es que es difícil entender una cultura campesina en donde a lo largo de 50 años ha habido la producción sustantiva de jitomate, un cultivo eminentemente excluyente, eminentemente capitalizado, y que, digamos, implica grandes competencias entre los productores para poder sobresalir. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué factores y procesos han dado lugar a la construcción de una cultura campesina jitomatera? No se trata de una experiencia organizativa exitosa, pero sí un proceso regional conformado a partir de estrategias familiares, redes sociales, negociaciones y confrontaciones entre distintos actores. Entonces, voy a hablar fundamentalmente de qué es lo que realizan estos productores jitomateros en el norte del estado frente a las condiciones siempre adversas, tanto de políticas estatales como de la condición del mercado. Entendemos por desarrollo un cierto orden social constituido por las disputas del conjunto de actores sociales que orientan la conformación regional y los procesos de acumulación de capital. Es decir, todo el modelo de desarrollo real constituido ha sido creado a través de disputas y a través de relaciones entre diferentes actores que le dan un sentido regional, digamos, a la vida social de esa región, y al mismo tiempo de lo que se trata es cómo incidir en los procesos de acumulación, que es lo que determina toda región, todo espacio social, ¿no? Por lo menos a nivel capitalista y a nivel mexicano. Entonces, en Los Altos, con eso que acabo yo de señalar como un aspecto sustantivo del desarrollo, en Los Altos de Morelos hablamos de un desarrollo regional campesino cuyo eje ha sido la producción comercial de jitomate temporal. Aquí estamos hablando de varios aspectos. Uno, que es una producción campesina que tiene que ver con el mercado y participa en el mercado a través de una producción temporalera. Completamente cosas sui generis o digamos complejas, porque generalmente participar en la producción comercial de cualquier producto requiere una especialización y requiere de insumos factibles, y en este caso lo que determina en gran medida la posibilidad de producir jitomate en esta zona es que hay un temporal, hay un periodo definido prácticamente año con año entre julio y octubre. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, para que tengan más una simple idea, esos son Los Altos de Morelos. bajo los volcanes. En este caso, todas las parcelas que se observan ahí son parcelas campesinas, pequeñas, no capitalizadas, pero que en el tiempo temporal se sobrecapitalizan en términos de un cultivo comercial, es el jitomate, pero a través de sistemas productivos altamente capitalizados. Siguiente. Esta es la región que estoy tratando de analizar en los Altos de Morelos. Si bien los Altos comprenden varios municipios, los que se han caracterizado fundamentalmente en los últimos años como productores de jitomate es Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla y Totolapan, Tlayacapan, Yecapixtla y Atlatlaucan. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es el estado de Morelos, colinda esa región con el Distrito Federal y el Estado de México. Los volcanes, precisamente Morelos es parte del volcán Popocatépetl, del lado derecho al extremo, lo más alto, ahí está el Popocatépetl. Entonces, para que tengan idea. Siguiente, por favor. Entonces, yo voy a tratar de señalar cuáles han sido las condiciones fundamentalmente que han constituido un campesino productor de jitomate en Morelos. Y tiene que ver con la historia. Lo que yo voy a tratar de relatar es básicamente la historia de 45 años, en donde desde el 55 del siglo pasado se instaura la producción de jitomate, y lo sorprendente es que hasta hoy día sigue siendo un cultivo que sostiene la reproducción social de esa región. Bueno, entonces yo digo que en esta región de Morelos, al igual que todo el estado, hay una historia zapatista y por tanto la reforma agraria que se realizó en Morelos constituyó desde el inicio una producción minifundista. Es decir, si bien Zapata realiza una revolución agraria y reparte a los pueblos en su conjunto las tierras que venían utilizando o estaban reivindicando, el gobierno constituyente después de la revolución se instaura una reforma agraria que le va a repartir tierras a los campesinos del norte del estado a través de tierras con superficies muy pequeñas. Entonces, es una región minifundista, es una región temporalera. Históricamente esta región ha peleado con la parte de Huastepec y Yautepec, dado que consideran que estos municipios se roban el agua de los municipios de los Altos, ya que desde la época de los aztecas utilizaban estas aguas en Huastepec y en Yautepec. Hay una historia agraria, como digo, una revolución social y sobre todo a lo largo de los años una defensa de la tierra. Al mismo tiempo hay una vocación agrícola que viene desde antes de la colonia. Es una zona que siempre ha sido eminentemente explotada de forma agrícola, cumplieron un papel fundamental en los tributos a los aztecas y además una vocación campesina. Es decir, hay una manera de hacer la agricultura, es decir, hay conocimientos, hay experiencia y hay técnicas. Este conjunto de elementos, minifundio, temporal, historia agraria y vocación agrícola y campesina, hoy podemos decir que son digamos, la esencia inicial que construye lo que es el campesino del norte del estado de Morelos. ¿A qué sigue, por favor? Se habla de que, pues, al igual que todos los mitos y ritos y demás que existen en los campesinos, que en el año 55 un italiano que había venido de Sinaloa instaura la producción de jitomate a partir de un sistema totalmente distinto al que venían realizando los campesinos desde antes de la colonia, ya que el jitomate es originario de América, pero donde que constituía una forma de que no fuera ya más sin tomate rastrero, sino a través de estacas con, digamos, cintos, en este caso eran de metal, y van subiendo como van creciendo el tomate, y eso va a dar una revolución tecnológica fundamental, en donde empieza a haber una producción muy muy grande en esa zona. A partir de que los trabajadores que utilizan esta persona comienzan a utilizar los propios campesinos el sistema de producción de espalderas de jitomate, y poco a poco se va generalizando la producción de jitomate. Es decir, entre el año 55 y el año 70 estamos hablando de inicialmente 1.000 hectáreas hasta llegar a 10.000 hectáreas en todo el estado de Morelos de jitomate. Quiere decir una locura en términos de modificación sustantiva, en términos de la forma de vida de los campesinos de entonces, que eran campesinos que trabajaban en las cosechas de la zafra de azúcar, y que eran evidentemente campesinos muy pobres. Esta transformación radical va a generar diferentes cuestiones, sobre todo una generalización del cultivo bajo dinámicas de cambios permanentes, un sostenimiento de la base alimentaria a partir del cultivo de maíz y de los traspatios, es decir, empiezan a cultivar el jitomate, pero siempre manteniendo de alguna manera la producción de maíz sustantiva para la existencia y la producción campesina. Y entonces comienza a generalizarse una complementación entre lógicas campesinas y de mercado en la producción, a partir del uso de recursos externos, de insumos externos, de técnicas externas y de la construcción de un mercado. A partir de esto, imaginen ustedes, de anteriormente no se cultivaba más que para el consumo de jitomate, convertirse en una producción comercial eminentemente capitalizada va a transformar las condiciones de producción campesina. Sin embargo, al principio los campesinos mantienen el maíz y los traspatios. Sin embargo, por primera vez estos campesinos tienen la posibilidad de lograr una mínima acumulación, y eso hace que la ambición de producir jitomate lleve a eliminar cualquier cultivo que no fuera jitomate. Por eso el crecimiento hasta 10.000 hectáreas en todo el estado de Morelos se generaliza de tal manera en todo el estado de Morelos que se considera en ese momento, bueno, Morelos se convierte en el primer productor de jitomate, incluso a veces por encima de Sinaloa, pero obviamente Sinaloa siempre con muchísimo más amplitud, ya que les digo que son producciones minifundistas, difícilmente compiten, pero hasta la actualidad Morelos sigue teniendo un cuarto lugar de producción nacional y el único estado donde se produce de forma temporal. Y esta región es la que hoy sigue continuando. La siguiente, por favor. Entonces, como ya les decía, hay una progresión del conocimiento técnico, desde 55 a 75, vamos a decir que hay un inicio y un auge, hay una expansión del cultivo, una transformación social regional, hay una participación en nuevos mercados, hay un crecimiento estatal en el mercado nacional, como les digo, en primer lugar, y hay en ese momento ciertas políticas de valorar quizás y apoyar la producción de jitomate. ¿La que sigue? Sin embargo, como les digo, la ambición de los campesinos también les lleva a perder esa lógica campesina y se sobreespecializan en la producción de jitomate, dependiendo de un mercado que tiene una irregularidad enorme. En un solo día puede variar el precio del jitomate de una manera impresionante, que hoy en la mañana también ganaba, podían vender a 300 pesos la caja de jitomate y en la tarde a 30 pesos la caja de jitomate, que no daba ni para. Entonces, eso hizo que, obviamente, vinieran grandes catástrofes sociales y productivas, porque los campesinos no tenían manera de protegerse frente a ese mercado irregular. Y para esto, entonces, por sorpresa, los campesinos se apropian de su propia construcción y generalizan frente a tantas que, bueno, hay mucha gente que dice que se fue a los Estados Unidos porque las deudas eran muy, muy grandes, y para que no entraran a la cárcel, pues hubo toda una reestructuración de la propiedad en ese momento en la zona de Jitomateras, de tal manera que unos volvieron a apropiarse de otras tierras que abandonaron unos y otros. Pero a partir de eso la enseñanza dijo que había que regresar a la lógica campesina. Y el gran descubrimiento de los campesinos fue generar una forma de producción que le hemos llamado especialización diversificada. A veces Luciano me ha dicho que ese concepto lo tomamos de Chiriboga, que nosotros lo habíamos inventado, pero bueno. ¿Qué quiere decir especialización diversificada? Quiere decir que los campesinos se van a seguir especializando en la producción de jitomate, pero van a tratar de encontrar formas de colchones productivos como regresar al maíz, producir tomate, producir pepino, con formas más campesinas, que quiere decir mucho más factible de tener menos variaciones en los precios, y eso hace que cuando pierden el jitomate puedan sostener para la siguiente producción, el siguiente ciclo, a partir de los recursos que pueden conseguir del maíz, del tomate y del pepino. Bueno, esta especialización diversificada va a ser lo que yo considero que los campesinos a partir de ese momento toman en sus manos el desarrollo regional. ¿Por qué? Porque ya no solamente van a seguir produciendo jitomate, que por primera vez les permite soñar con un mundo distinto a esos campesinos pobres. Por primera vez pueden pensar que a partir de la producción de jitomate pueden tener una camioneta, pueden tener una casa, pueden tener un terreno más amplio, pueden mandar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Genera toda una condición que posibilita que los campesinos construyan una cultura jitomatera que, digamos ellos, el jitomate te viste o te desviste. El jitomate te enriquece, pero te empobrece al siguiente año. Ese, a partir de ese amor que juegan desde hace 50 años los campesinos, han ido construyendo sus formas de producir a partir de esta base que es la especialización diversificada. El siguiente, desde el 90 para acá, hay un cambio en el contexto de todo. Ustedes saben, las políticas neoliberales se implantan y hay... Perdón, no se entendía. Bueno, esto a partir de los 90, la influencia del nuevo contexto neoliberal hace que se pierda todo apoyo estatal a la producción de jitomate y que tengan que construir a partir de entonces una nueva forma de sostenerse, es decir, creando redes sociales, creando nuevos cultivos más comerciales, para de esta manera saber, por ejemplo, les puedo decir que, por ejemplo, el tomate, el pepino dura 2 meses para producir, el tomate dura 3 meses para producir y el jitomate tarda 4 meses en producir, el maíz tarda 6 meses en producir. Entonces los campesinos comenzaron a idear toda una estrategia anual para que puedan subsistir, tanto en el tiempo del temporal, el cual dedican toda su actividad fundamentalmente de producción, y en tiempos de secas se sostengan del maíz que cultivaron en tiempos de temporal. Y esta estrategia general anual les ha permitido sobrevivir y entender por qué hasta el momento hoy un cultivo comercial como es el jitomate, y con cambios tecnológicos sustantivos, los campesinos han podido mantener esta producción jitomate a partir de esta lógica campesina especializada en la producción de un cultivo comercial. A partir de eso, la siguiente, por favor. Nosotros consideramos que los campesinos del norte de Morelos han ido construyendo una ciudadanía paso a paso. Es decir, en la medida que ellos han decidido, en la medida que ellos han conocido, en la medida que ellos han negociado, en la medida que ellos han tenido otro tipo de relaciones y conocimientos que han ido construyendo a partir de la tecnología y a partir de las negociaciones en el mercado, consideramos que los campesinos jitomateros del norte del estado han podido construir una ciudadanía a través de la experiencia productiva, Es decir, por ejemplo, se han apropiado del cultivo, no está armando, pero podríamos decir que él decía que el café era un cultivo amigable de los campesinos hoy día, cuando el café de verdad ha sido un cultivo que ha explotado a los campesinos del mundo de una manera impresionante. Entonces consideramos actualmente que el jitomate, tal y como lo cultivan los campesinos del norte del estado, han podido apropiarse de él y hacerlo amigable relativamente con todo el conjunto de otras estrategias. Entonces esta ciudadanía también lo ha construido a partir de la estrategia de especialización diversificada, decisiones culturales a partir de su cultura campesina, a partir de reivindicar lo campesino como fundamental, con las redes sociales y alianzas que han realizado, en las nuevas búsquedas partículas que están construyendo hoy, en las permanentes búsquedas tecnológicas. Por eso, hoy, y cualquiera que haya ido al norte del estado de Morelos, encuentra que la fiesta, el carnaval, los ritos agrícolas, las ceremonias comunitarias, están en auge, porque el jitomate no ha permitido cuando anteriormente estaban a punto de desaparecer, cuando los campesinos vivían en el. Por último, la siguiente. También en la participación y negociación de los ayuntamientos, es decir, son ciudadanos que participan activamente en las elecciones y también en el mercado. Me tocó en la época de López Obrador, cuando el desafuero y las misas que íbamos cada domingo, que los campesinos del PRD jitomateros organizaran cada domingo una forma de solidarizarse y venir un camión por lo menos de algunas poblaciones de jitomateros, cuando en ese momento el jitomate requiere de un montón de trabajo. Entonces se organizaban entre sí para solidarizarse con el movimiento de López Obrador. En la confrontación con intermediarios y otros, han construido también con la ciudadanía frente a los riesgos permanentes y dentro del proceso de acumulación en su doble sentido de reproducción. Generan acumulación y al mismo tiempo se reproducen. Y con esto termino dado que ya no tengo más tiempo.